www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Aquí se reporta la María Tijuana para dar comienzo a la duda de Tiquetú. Vamos de nuevo, así no se puede. Vamos de nuevo. Aquí dando comienzo desde la María Tijuana a la 258ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, los saluda el pirata junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola amigos enredados viciosos. Sí, viciosos, todos viciosos y viciosos. Los saludamos desde aquí, conectados a la gran red de redes hispanoparlantes. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Estamos listos para encarar este viaje hacia ningún lugar, con la nariz de la nave apuntando a las coordenadas que el capitán Vinilo ha determinado para el día de hoy. La muda está lista, también está listo el mico y estamos listos nosotros. La muda está re lista. Sí, está re lista, smart. Así que para allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Rápidamente y sin prolegómenos, pasamos ya a los mensajes de toda la gente que está comunicada a la gran red de redes, los hispanoparlantes, los amigos de la María Tijuana, nuestros queridos amigos, por ejemplo, este que está en Montreal, Canadá, y nos envía un abrazo, dice, me hacen llegar de la risa. Ajá, cuanto más estamos así como concentrados en todo esto, usted se pone a hablar con el mico. Bueno, perfecto, no vamos a leer ningún mensaje hoy, y el mico va a hablar durante el programa, sí, a la mierda, y ahora te estoy deportiva. No, pero qué estuvo presente todo el tiempo. Lo que pasa es que nos da la espalda, está muy sucio y no quiere mostrar esas cosas, ¿eh? Deje de tocar. Bueno, vaya con los mensajes. Bueno, un abrazo desde Montreal, Canadá. Me hacen gagar de la risa, dice Federico, que se gaga de risa. Federico desde de Montreal, Canadá, y también de frío. Hola a todos, soy nuevo escuchando su emisora y me parece del putas, ¿eh? Ah, yo también. Ojalá. Soy nuevo. ¿Le parece del putas? ¿De qué trata esto? El putas es el dueño de la emisora. Ojalá nunca pasen, dice nada, de la gran perra de Shakira. A pesar de ser del país que vio nacer a la zorra esa. Bueno, pirata, seguí dándole buena vibra a la web, dice, y te envío un buen saludo desde Medellín, Colombia. Que viva Latinoamérica, menos Shakira, dice Andrés Pérez, que parece que no está así con su compatriota. No vamos muy... a pasar nada de Shakira, sí, porque no podemos poner música. No podemos poner música, si no pasaríamos Shakira. Si no, estaría sonando Shakira todo el tiempo, sí, sí. Gracias al dinero de las multinacionales. Bueno, nada, Shakira y Andrés Pérez, que dice, bueno, no me gusta, por más que sea colombiano, no la voy a defender en este caso. Hola, saludos a todos los transmitientes de Canal Trans. Estuvo muy interesante el programa anterior sobre los panameños. Acto seguido, este muchacho que firma como el panameño hace coma, dice, pero quiero que les digan algo a los argentinos. Y bueno, un mensaje agresivo para los argentinos. Bueno, mayor sentido no tienen estas cosas. Bueno, panameño, esperemos que sigas escuchando el programa y que te vayas a la mierda. Bueno, a Pórtico Luna le queremos mandar un abrazo muy grande a la gente de Pórtico Luna. Sí. Que están experimentando con todas estas cuestiones del radio y de no sé qué historia y todo ese tipo de cosas. Así que le mandamos un abrazo muy grande, gente independiente que está trabajando en la red, igual que nosotros, y eso nos da mucho, mucho gusto. Hola, solo quiero decirles que a veces necesitas de un amigo para platicar. A mí este mensaje... Ay, sí, a veces sí, parece como una calcomanía, no sé si está firmado siquiera. Dice, hola, solo quiero decir que a veces necesitas un amigo para platicar. Platiquemos. Contarle tus secretos para tener una cierta compañía. Una amiga, para tener otro punto de vista diferente al de un amigo, que te diga lo que necesitas en ese momento, por siempre y para siempre. Una novia, novio, para tener todo. Una compañera, una amiga incondicional, tu cómplice, que te acompañe en todo momento. Ah, qué pesada, ¿no? Sí, voy al baño. Bueno, yo te acompaño. Bueno, que sientas que alguien realmente te quiere con todos tus defectos y virtudes, que te digan todos los días, todo el día, cuánto te quieren, en pocas palabras, que sea todo para ti. Bueno, y eso es todo lo que quería decir. Me despido. Y una botella de cerveza también. Sí, también es importante. Y digan no a la guerra. De plata en la billetera. Sí, hay un montón de cosas importantes. Digamos que eso no es solo eso. Y aquí llega, con su estandarte, su capa, su corona, el Fisgón. ¡Ah, el Fisgón! Sí, desde la bella isla, en Ciudad del Carmen, Campeche, México, dice, ¿qué tal par de linfomas testiculares? Yes. Sí. Dice, le saluda a su cuate el Fisgón desde la isla de Ciudad del Carmen, Campeche, en México. En programas anteriores pudimos percatarnos del mal estado de salud del señor Lagartija, el cual podría... Pues yo estoy bien. Sí, porque se ha recibido de médico el Fisgón, sí, porque cura ahí a todos sus compañeros del trabajo y esas cosas, entonces ya sabe. Dice, el cual podría ser originado a causa de alguna ruptura de las fibras anales, dice el doctor. No fue así. Con cara de científico, dice, o bien, otra posible causa podría haber sido alguna disfunción esfinterial, dice. Tampoco. Para lo cual le recomendamos lo siguiente. Ahí está. Bueno, tenemos la cura. Puede fallar. Después de muchos días de investigaciones, dice, habrá que aplicar una dosis de mitrozón. Mitrozón, que parece que el Fisgón ahí, no sé, comercializa, ¿no? Vía anorrectal. Oh, no hay otra cosa, no hay una ingesta. No, está bien, mejor yo así. Yo prefiero un whisky. Sí, dice, bueno, con cánula despachadora, con pedipalpos adherentes al tejido hemorroidal. Esto es muy asqueroso, ¿no? Sí, dice, además de la ingesta de recalentados de caldos seminales cada 6 horas. Bueno, y suaves masajes en las pústulas rectales con guantes de tejido escrotal. Dice, debido observar el paciente, mejor inmediata debe observar el man... Dice, no, venga, señor Ortega. Por lo demás, esto, dice, saludos a la banda y a Moy, nuestro babuino, que le mandamos un saludo grande a Moy, sí. Que sufre mucho ahí en el trabajo, cuyo trasero casi iguala al de un mandril asiático, ¿no? Solo que requerirá 1 o 2 semanas más de sodomizaciones continuas, y que la gente ahí, los compañeros de trabajo, están dispuestos. Son gente muy colaboradora, sí. Moy dice, ay, pero es bueno trabajar, todavía no me ha quedado lustroso. Bueno, dice, 2 semanas más. E inserciones de tejido cavernoso por el ducto anal, dice el Fisgón. No, basta. Que dice, bueno, postdata, queremos escuchar a la bolsa de mierda llamada Luigi. Saludos del Fisgón, lo quieren escuchar a Luigi. Luigi está suspendido. Yo sospechaba que era una bolsa de mierda. Sí, es una bolsa de mierda, en realidad es un sapo italiano y que ha sido suspendido por tiempo indeterminado. A lo mejor hacemos una adopción y lo volvemos a traer aquí a la nave, pero en realidad está flotando por el espacio luego de las declaraciones que hizo realmente terribles y que nos llegaran cartas, documentos y todo ese tipo de cosas. Lo tenemos a Sergio, acá nos despedimos del querido Fisgón con todos sus tejidos anales inflamados. Bueno, Sergio dice, felicidades por ese su programa, que está muy chido. Saludos desde Monterrey, México. No me lo pierdo por nada del mundo. Sigan así y a echarle chingazos para lograr que este programa de Argentina, tierra de Walter Gaitán, siga muchos años más. Ok, adiós, cabrones. ¿Quién es Walter Gaitán? ¿El jugador de fútbol, Walter Gaitán? Está loco. ¿Por qué? ¿Pero qué está jugando en el Monterrey? ¿No? Entonces está como emotion el hombre, ¿eh, Sergio? Claro. Tú vas, por ejemplo, a China y dice, Argentina, dice. Y te dicen, Walter Gaitán. No dicen ni Maradona, ni Gardel, ni Borges, ni nada de eso, ¿eh? Ni el señor Lagartija. Ni el señor Lagartija, ni ninguna mierda. Tú llegas ahí, por el Japón, Tokio, bajas en el aeropuerto, te dicen, pasaporte, a ver, argentino, eso. Argentina, Walter Gaitán. Y toda la noche me contó cuentos étnicos de mal gusto. Y toda la noche me contó cuentos étnicos de mal gusto. Y toda la noche me contó cuentos étnicos de mal gusto. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre. Estamos viviendo para todo el mundo. Palma de Mallorca es un bello sitio donde está Alicia Robeta, que hola, dice, Alicia. Mando un saludo para todos los argentinos, los extraño mucho a todos, a los 40 millones de habitantes, a todos, no sé cuántos ha de tener Argentina, pero Alicia Robeta los extraña a todos. Es que ella era muy amigable, ¿no? Era muy así, ¿no? Iba por las calles así saludando, bien saludador, así como con el brazo enyesado, saludando a todos, y bueno, extraña mucho allí en Palmas de Mallorca, un hermoso sitio, pero la tierra de uno es la tierra de uno, ¿verdad? Por más que uno esté en un bello paisaje, siempre hay cosas que se extrañan y lo saben mucho nuestros oyentes. Sí, yo extraño mi tierra. Que parte que sí, la tierra nosotros la extrañamos en completo, ¿no? Todo ese globo terráqueo malicioso y lleno de mierda lo extrañamos. No, la tierra que había en mi casa. Ah, la tierra, sí, había mucha tierra, ¿no? En la pensión donde vivía, eso se llama suciedad, señor Lagartija, más que tierra, bueno, ¿eh? Pero, sí, igualmente se podían tirar semillas y germinaban cosas. Bueno, nada, que extraña mucho Alicia Robeta y decía, identificados muchos de nuestros oyentes que han tenido que abandonar su país por determinados tipos de circunstancias diferentes en cada caso. Soy de México, del DF, dice alguien aquí. Ah, hoy tengo ganas de comer comida mexicana. Dice, acabo de encontrar esta estación y está muy perrona, y que chinguen su madre Bush, el presidente de los Estados Unidos. ¿Y cómo están las argentinas? ¿Están buenas? Ah, porque ¿cómo están las argentinas? Yo pensé que a lo mejor estaban enfermas o algo, le decimos que no, están, ¿no? Bien. Las que se han comunicado parece están sanas. Bueno, están buenas, sí, todas buenas están. ¿Se imagina un país donde todas las mujeres están buenas? Es como la isla de la Mujer Maravilla. Claro, que son, que eran amazonas esas claro. Chicas. Amazonas extrañas porque tenían su par de pechos, ¿no? Que las amazonas tienen pechos. Generalmente hay una historia que cuentan por ahí que las amazonas, por el tema de llevar, no sé si forma parte de la mitología o cuestiones por el estilo, llevar el arco y todo eso. ¿Qué gimnasia? ¿Hacían gimnasia? Y para llevar el arco y la flecha. Sí, el arco y la flecha se cortaban un pecho. Pero no sé si es parte de la mitología, eso de la mística. Ay, que tenían una teta sola. Claro, una teta sola. Andaban unitéticamente por Amazonas. Es más. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo están las argentinas? ¿Están buenas? Pregunta el amigo del DF mexicano. Y bueno, si tú quieres. Sí, con los dos pechos. Sí, ve a Argentina y averígualo tú mismo, ¿verdad? Ey, que ya no sé cómo saludarlos, dice el misionero. Hola, misionero. Pero misionero, te saludamos así, paisano. El misionero reportándose de nuevo. Han de decir que rompe pelotas este tipo. No. Este tipo. Pero tenemos que decir que rompe pelotas este tipo, Dice, bueno, cambiando de tema, que como que los escucho hace mucho tiempo, pero lo peor de todo es que los escucho todos los días, cosa que me preocupa bastante por lo que dijeron en el programa 256, ya que si eran 6 programas, uno era un bicho que no sé qué. Bueno, entonces yo que llevo como 150 programas de seguido, ¡ay, qué asco! Ya no sé lo que soy. Y nadie sabe. Yo creo que en este momento eres un caracol. Un caracol, sí, un caracol. Dice, espero que no el próximo programa serás otra cosa. Espero escuchar el próximo programa para volverme normal otra vez, dice. Bueno, como he dicho, cuando les escribí por primera vez y les dije cómo les gustaban las boludeces, les mando un diccionario de lengua misionera. Ah, eso está bueno. Aplicable en algunos términos, digo, y lo térmicos, térmicos, los del mico. Por la temperatura exactamente que hay en toda la parte de la Mesopotamia argentina. Digo, algunos términos son aplicables a también la lengua entrerriana y correntina, podríamos decir, pero vamos a hablar lengua misionera. Diccionario Internacional. Aquí tenemos el primer término, que es gurí y guaina. Gurí, los gurices, Dice, gurí en misionero es chico, muchacho. En plural es la gurizada. Y la guaina es la chica, la mujer. Dice, ha tenido una guaina. ¿Dónde está la gurizada? No, sí, no es cuestión. La cachi es la concha, ¿La? Va a ir a lavarse la cachi, Por eso decía yo que tiene mucho de... me suena, ¿no? Así, por lo menos la musicalidad a la lengua guaraní, ¿no? Roja y con esa cachi, va, qué sé yo. Tamanduá, el tamanduá se refiere al miembro viril masculino súper desarrollado, Dice, por sea, ejemplo... Uno así bien grande. Sí, haga rompa. Por ejemplo, dice, ese gurí tiene flor de tamanduá, dice uno ahí sentado en la tranquera. Tiene una poronga enorme. Claro, sí, no traduzca. Está bien, ese sí, se entiende. Ese muchacho tiene flor de pija yaguá. Dice, bueno, también traduce, no traducamos. Es una expresión de me estás metiendo el perro, ejemplo, ayer me levanté 3 minas, yaguá. Me levanté de tres yaguá. Dice, soplar es tomar alcohol. Por ejemplo, ¿quién trajo el sople? No, ahí me salió como un mexicano que se fue a vivir a Misiones. No, ¿quién trajo el sople? Dice alguien y alguien saca así un sople de algo. Dice, caú, borracho. Y bueno, esto es por si se me ocurre, si se les ocurre venir a Misiones, ya saben más o menos cómo hablar y acuérdense. Dice, no les digo mi casa es su casa porque van a querer escritura y todas esas cosas. Ah, sí, sí. Sí, y dice, no está ni escriturada mi nombre. Ah, es un ocupa. Él llegó allí a Misiones y dijo, esta casa me gusta. Abrió la puerta, se mandó, no está ni escriturada, qué bien. Dice, y mi nombre, así que les ofrezco un techo donde quedar, nada más. Bueno, podríamos escriturar el techo, señor Lagartija, sí, por sí. Lo menos. No, el techo es nuestro. Es importante. Claro, el techo lo mudamos, y él que se quede con las cuatro paredes que tiene ahí, todo bien. Total, en Misiones no llueve, ¿no? Ah, esas tormentas de verano deben quedar todos culo para arriba. Bueno, ya escribí mucho, les mando un saludo y mer. Un saludo grande para ti, Guri, y pórtate bien. Un saludo para ti. Y ya sabes, si tienes ahí una yaguá con una linda cachí, no la manda para aquí. Una cosa así, ¿no? Que quedó un versito. En esta tremenda melange donde ha aparecido a lo último casi un tono cordobés viviendo en Misiones con un mexicano. Y estas son las cosas, digo, las partes a lo mejor más positivas de compartir esta cultura que tiene este famoso temita que hace 10 años que está dando vuelta por ahí, que se llama globalización, y que tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas. Pero compartir culturas y seguir respetándolas y saber que hay gente que piensa diferente, que ve diferente, es lo bueno de todo esto. Todo lo demás, yo no podría destacar mayores cosas. Hola chicos, estoy aquí trabajando. Y hoy 17... No se ve mucho, ¿eh? Sí, mucho trabajando no se ve. Pero hace que trabaja, acomoda, está bien. Acomoda los papeles. No, está bien, sí, está bien. Está con la computadora y esas cosas. Está bien. Bueno, dice, es la primera vez que los escucho. Realmente son entretenidos, espero que, además de todo lo que conversan, coloquen buena música. No, sí, ponemos música. No, colocamos la música aquí dentro de la nave, por ejemplo, en los anaqueles, ponemos por orden alfabético, por ejemplo, AC/DC, luego ABBA y ese tipo de cosas. Tenemos dos CDs nada más, uno de AC/DC y el otro de ABBA. El de ABBA no lo podemos poner porque al Mico no le gusta, así que está nuestro CD de AC/DC. Así acomodamos la música. Dice, un beso. Les pido un favor, envíen un saludo a Chile y a mi novio, que también es argentino, Martín. Bye, Tania. Tania es chilena, nuestra amiga tiene un pololo argentino, No me gustan mucho las parejas argentino-chilenas, pero... Esta es la tercera vez que Carlos, mi esposo, está preso. Y como en algún momento ha dicho Nietzsche, lo que no me mata, me fortalece. Esas palabras se las adjudico a Carlos. No, por nada en especial. Espero que Tania lo comprenda. Ah, sí. Dice, no es el caso este, Tania. Espero que te vaya muy bien con tu querido novio. Si el Mico no es argentino. El Mico no es ni argentino, ni chileno. No sabíamos la nacionalidad. No, pues usted dice el simio, no sé a quién se refiere. Bueno, ahí está entonces. Un saludo para Chile, un saludo para Argentina. Y nada más que hay una división y que se llama los Andes. Y esas cosas, el amor como que puede con ellos y supera el aconcagua y cruza del otro lado y ahí están los pololos chileno-argentino y qué lindo que la gente se quiera, ¿no? Qué romántico. Sí, es muy romántico, y sí, no se cague, por favor, le pido solamente eso. Espere, Capitán Vinilo, que lo veo manoteando. Sí, y bueno, se van a poner todos contra mí, ¿no? Hoy es un programa de esos de mierda. Bueno, haga lo que puta le quiera. Gracias. Primero, nuestra concursante número uno trajo una matraca con letra M. Nuestra concursante número dos trajo una manopla con letra M. Y ahora es el turno de nuestro concursante número tres, el magnífico Pancho. Yo traigo con la letra M un monstruo. ¡No! ¡Un monstruo! ¡Sálvense quien pueda! ¡Salven! ¡Salven a la letra M! Como una puerta que se presenta invisible, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. Como una advertencia, 2 minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show. Lo tengo al querido Alex Zafío, que sigue experimentando, ¿eh? ¿Qué está haciendo hoy? Sí, no sé, trajo algo con la letra M. Dice, reporte del experimento 3. En la tercera parte de este experimento, es un estudioso, Alex, y dice, estimado pirata, continúo probando el sexo con y sin flirteo, para poder emitir un juicio objetivo sobre la calidad de ambos. Perfecto. Decidí ampliar el alcance de mi grupo de prueba. Ajá. Incluí a una prostituta. Es muy interesante eso, ¿no? Sí. A una prostituta, 3 amigas y 2 pretendientes. pretendientas, dice. Contrario a lo que se puede pensar, cada pretendienta me salió más cara que la prostituta. No, no, eso no es contrario a lo que se puede pensar. Eso es normal. Experiencia pura, ¿eh? A una damita que tú pretendes, la tienes que, por ejemplo, llevar a ver a algún centro comercial, luego la tienes que llevar al cine, luego que alguna cena romántica, y luego que... ir a tomar algo. Sí, ir a tomar algo, y eso termina ahí. O sea, tú no has logrado absolutamente nada y has gastado una suma importante de dinero. Si la cuestión avanza, gastas más dinero, porque deberás ordenar mínimamente el lugar donde la vas a llevar. Esto no estamos hablando de un hotel, estamos... Entonces, bueno, la cifra es impresionante. Lo que te puedes asegurar es como una apuesta a futuro, eso. Cuestión que con la prostituta, no. Pero la prostituta es mucho más económica, eso ni lo hablemos, amigo, ¿eh? Bueno, sigue así, que al cine, que la cena, que un libro de regalo. Bueno, encima, Alex, es un regalón. Es un regalón, ¿no? Porque el libro de regalo no hace falta tampoco para una pretendienta. Se pueden hacer cosas más económicas. Vaya, como... a ver qué libro. Sí, vaya, que está coquillo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Le está haciendo mal. Nuestros amigos que se comunican del Brasil y le enseñan a hablar portugués. El señor Lagartija lo aplica para todo. ¿Qué dijo? ¿Vaya a estar coquillo? No, no, dice que no y llora en el piso agarrándose el estómago. Bueno, además veo que el flirteo... No. Hay que ver qué libro. Hay que ver qué libro. Claro, una cosa es la edición original de la Biblia según San Mateo, ¿no? Por ejemplo, con bordes de dorado. O según San Marcos. O según San Marcos, qué más cara según San Marcos. Sí. Bueno, y entonces y otro es un libro, qué sé yo, del horóscopo del 2002, por ejemplo, que ya está vencido. Es barato. Te lo deben regalar, ¿no? Porque ya está. Dice, ah, a ver. Una agenda. Sí, y hace tres años atrás. Una agenda de 1928. No, no es así, porque tiene valor histórico. Una agenda de 1994, seguimos. Bueno, va a quebrar que el libro, ¿no? Bueno, además veo que el flirteo me ha encaminado en una suerte de compromiso implícito para satisfacer cada antojo de ellas, como si fuera un reto a mi hombría. No, es una mierda, se te ha desviado el experimento para el carajo. No, no, porque claro, ¿cómo puede ser? El tipo encima, que lo único que quiere es un poco de cama y cariño, va y dice, ay, porque ahí está, le regalo esto, y entonces si ella pasa por una vidriera, chicas, aprovechen. Este se cree hombre. Papá Noel. Se cree Papá Noel. Sí, dice. Aparte, por favor, aprovechense de este hombre, chicas, que parece que por cuestión de hombría ustedes van y dicen, ay, qué lindo ese auto, y él va y gatilla una cosa fantástica, va y que ver qué libro. En definitiva, dice, esa ruta no me convence. No, no, la verdad que no, el experimento 3 es un fracaso absoluto, Alex Afío. Dice, las amigas, bueno, se vieron atacadas por remordimientos y culpas. Claro, empezaron, ay, se acabó esta amistad. Regaló una bicicleta. Claro, sí. No, es que le regaló el Kama Sutra a las amigas y dijeron, oh, a la mierda, anda en algo. Bueno, simulan que nada ha pasado y evaden el tema. Sí, está bien, y sí, evaden el tema. Claro, evaden. Bueno, y la prostituta, en cambio, solo cobró su tarifa. Es una profesional. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué le va a hacer con un libro a una prostituta? Pero estaría bien ser un poco romántico con las prostitutas. Las prostitutas no son ni más ni menos que mujeres que en la mayoría de los casos han tenido que buscar ese trabajo porque no les ha quedado otra salida. Entonces no estaría mal, por ejemplo, un ramo de flores, ¿qué tal? Un libro no, un libro en charlas pelotas, ¿para qué quieren un libro? Pero, ¿por qué no un libro? Un libro de contabilidad no aplicada, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí está. Bueno, comienzo a sospechar que la idea de hacerme amigo de una prostituta y así evitar el frito y el costo. No, no, esto, ahí cambia todo. Sí, cambia todo, porque este costo es uno de los costos más altos que puede pagar un corazón, que es enamorarse de una prostituta. Exacto. Y pensar, como piensan todos los hombres que se enamoran de una prostituta, que van a poder cambiarla, que van a poder hacer dinero para sacarla de todo eso, y que ningún problema, y eso se te va a ir el costo más a la mierda todavía. Exacto, es puta. Sí, sí. Un cunilingüis para la muda y una botella de tequila para ustedes. Sí. Ya, menos mal, miren, si era un cunilingüis para nosotros, una botella de tequila para la muda, íbamos a estar en problemas. Bueno, la botella me la tomaré en su honor. Ah, la mierda. Esta no. Que regala cosas, los libros también. Ah, hay que... Esto no. Sí, porque el libro va y se con lo... Con razón nunca la pone. Claro, le regala la mina y le dice, toma, te compré este libro, pero lo voy a leer yo, luego te cuento de qué trata, ¿no? Dice, postdata, ¿qué carajos tenía la caja de bombones que le regalaron al señor Lagartija? Una mierda tenía. Sí, un libro tenía. Explotó. Sí, explotó. Claro, lo que pasa es que el sonido aquí dentro de la nave, como está herméticamente cerrada, no se expande de la manera que podemos. Que huele todo carajo. Claro, también, no era tampoco tan poderoso. De hecho, el señor Artija está entero, ¿no? Era una bomba esa que... en este momento estoy subido a un tero. Sí, no, que tira, las que tira talco. No hable del tero que trajo. Ya quiero, me llena de animales la María de Tijuana. Tero. Bueno, quiero programar... ¿Cómo se llaman los teros? Ah, quiere... los teros, teros. Son como unos ñandú chiquititos. Sí, ñandú chiquititos a la mierda. Se confunde con el paisaje, señor Artija. Bueno, escúchame una cosa. Podata 2. Quiero programar la contestadora telefónica, dice. Así que digan algo que pueda grabar en el contestador. No, no se me ocurre nada. O sea, que usaré su voz para beneficio propio y sin pagarle regalías. Dice, no, se le traba un poco la lengua porque ha tomado mucho alcohol. Alep Zafío, ¿qué podemos decir? A ver, vamos a prepararlo. Hola, te comunicaste con la casa de Alep. Alep en este momento no está, así que vete a la mierda. ¿Le parece bien? Hola, te comunicaste con la casa de... ¡Alep Zafío! Y en este momento no está. ¿Así que? ¡Ándate a la mierda! Ándate no suena tan internacional. ¡Vete al carajo! Está bien. Bueno, cómprate un perro. Bueno, algo... ¡Súbete a mi moto! No, basta. Se acabó. Bueno, que agarre todas esas cosas, que las pegue, no pero sé... Usted se reía. Un programa. ¿Se reía? ¿Quién se reía? ¿Eh? ¿Quién se reía? Usted. Sí, yo me reía. Yo voy a poder poner súbete a mi moto. Sí, súbete a mi moto. Bueno, de vuelta, súbete a mi moto. ¡Súbete a mi moto! Ahí está, ahí salió limpio, ¿no? Bueno, ese es el contestador... O si no, déjale un mensaje que hay un pingüino que lo va a grabar. ¿Quién es? Bueno, amigos, este programa van a ser 3 mensajes más o menos, pero nos estamos divirtiendo, ¿qué quieren que les diga? Edmer Ali es de Tampico, México. Hola, Ali. Qué lindo, de Tampico nunca se habían comunicado y Edmer Ali está ahí. Edmer Ali, qué nombre, ¿no? ¿Tenemos alguna opinión? Amigo, ¿qué opinas tú exactamente de Edmer Ali? Yo no puedo, Claudio. Claro, no, el nombre no se lo va a cambiar. ¿Qué? Está cada día más boludo este. Bueno, Edmer Ali dice, máquina del tiempo a la prehistoria sería, porque yo sería el más intelectual, sin duda. Edmer Ali se va con el conocimiento del presente. Una especie de jesuita. Claro, sí, los jesuitas. Muy bien, señor Artija. Bueno, iría a la prehistoria, donde están todos con palos ahí, y tratando de inventar la rueda. No, dice, no, él, claro, él llegaría... Así no. Edmer Ali... Con los deditos, no. Claro, diría, mira, el fuego se puede hacer de esta manera, ¿no? Frotas dos palillos y ¡ay! Oh, los de la prehistoria, yo, qué intelectual, importante. Y también puedes comprar, claro, este libro. Sí, también puedes comprar este libro donde te explica absolutamente todo. Eso sí, hay que ver qué libro. Oh, Dios mío, miren este desastre. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Qué lindo! Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Quiero mandarle un saludo muy grande a Beto Domínguez, el querido Jarras, que estamos muy retrasados con los mensajes del perdón a Beto y estaremos al tanto, en cualquier momento nos ponemos al tanto, pero son mensajes y mensajes que llegan como el de Valeria de Bogotá, Colombia. Hola, Valeria. Que dice que le da placer una cuestión. Acá dice, ¿qué hubo? Soy nueva aquí, no sé cómo llegué aquí, pero esta nave está regia. Dice, nunca sabemos nada. Los oiré más seguido. Me da placer oírlos. Saludos a la gente de Río Cuarto. Allá viven mis hermanos. Chao, dice. Bueno, acá no da mayor estatus. Sí, Río Cuarto, no sé si es Río Cuarto, Córdoba, que es el lugar que conozco, ¿no? En la República Argentina, o un Río Cuarto en Colombia, que no creo, no me suena. Pero bueno, Río Cuarto, Córdoba, se han saludado los hermanos de Valeria de Bogotá. No sabemos si Valeria es argentina, por la forma de saludar que dice, ¿qué hubo? Y todo eso, calculo que debe ser colombiana, así allá. Y sus hermanos, a lo mejor colombianos, han venido a Río Cuarto, ¿eh? Han venido, digo quizás yo. Quizás son franceses. Sí, a lo mejor son franceses. Así que a los hermanos franceses de Valeria que viven en Río Cuarto Córdoba, un abrazo muy especial. Carlitos el cordobés. Hola, Carlitos. ¿Qué hace y culiao? Ahí está, lo estamos justamente, ¿no? Como enlazando todo, como si esto estuviera producido por alguien. ¿Dónde está Carlitos? Luego del Río Cuarto. Él está, es de Córdoba y está en Garden Grove, California, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, del otro lado. No, cuestiones. La gente nace en un lugar y se va a otro. Es una cosa de locos, ¿eh? No está al lado de la nieve. Dice, no, no está al lado de la nieve. Está en California. No sé, nieva a veces en California. No me imagino a los Beach Boys componiendo Barbara Rain bajo la nieve, ¿no? Una mierda. El día a lo mejor hicieron, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Pet Sounds hicieron en ese momento. Bueno, Carlito del Córdoba de Garden Grove, que nos podría informar si está bajo nieve o no. En California, dice, placer. Cosa que me da placer es hacer masajes vaginales y o anales internos con mi miembro viril reproductor y o masajeador. Muy bien, es muy fino, Carlos. Tiene una empresa que se dedica a eso, que es el mismo. Un microemprendimiento. Muy bien, Carlos, un abrazo grande para ti. Y nos gustan esas cosas finas que hay tú que ver sueles decir. Hay que ver qué libro. Irene dice, hola chicos, ¿dónde está la música? Qué pregunta profunda, ¿no? Es una pregunta de alto contenido filosófico. ¿Dónde está la música? La música está en las palabras de amor. Que la se música está en tu corazón. La música está en los embates de la guerra, en aquellos fuegos que se escuchan, en los frentes de batalla. ¿Dónde está la música? La música está en el culo de la gorda. ¿En el culo de la moda? De la gorda. Ah, de la gorda. La música, la musicalidad de una cadera, ¿eh? De una cadera que no es... una lira de cadera no es cadera. Dos liras de cadera no es cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena, ¿eh? Esto la música no está. La música, acá, la música no está. Búscala en las calles, búscala donde tocan las bandas callejeras, donde la gente compone, donde están los artistas. Por ahí, Irene, vas a encontrar ahí, música. Irene, está la música. Y si no, en el 200 millones de radios que, bueno, pasa música. Se fue la música. Se fue la música. Cristian presenta su nuevo álbum, Azul. Fue una mañana que yo te encontré. Con la música otra parte, nos vamos. Es la primera vez que nos escucho. Música. Hablando de música, voy a dar un informe acá que es muy interesante para la gente que le gusta el gothic, el gothic y bueno, todo ese tipo de historias. Estoy pensando en nuestro amigo puertorriqueño y bueno, el concilio, el segundo concilio, se ha de reunir el encuentro de organizaciones y proyectos de el género alternativo gótico y dark en el Instituto Cultural Poblano, ahí en Puebla, México, en la Avenida Reforma 1305, la entrada va a ser libre, es a partir de las 11 de la mañana. Y escuchen esto, los cultores de la música gótico y dark que estén cerca de Puebla, México, van a estar los Christian Dead, hacía mucho que no escuchaba los Christian Dead, los Lover of Sin y los Dead of Worms, acompañados por 10 agrupaciones mexicanas, los Valeria, por ejemplo, que son del DF, los Endless Grief de Monterrey, los Tetriconía, los Incum Coeli, los Periadam, los Vía Dolorosa también del DF, los Merlina de Guanajuato, Arpa de Aura de Guadalajara, Sangre de Luna del Estado de México y Ánima, los locales ahí de Puebla van a estar. Esto es el 1 y 2 de marzo. Eso sí que va a estar bueno. Eso va a estar muy bueno. Y va a haber también pinturas, fotografía, todo tipo de expresiones artísticas. Ahí va a estar la música, Volando por el aire. Ya que preguntaban por la música, va a estar ahí, en el segundo concilio, el encuentro de organizaciones y proyectos de género alternativo gótico y dark en el Instituto Cultural Poblano de Avenida Reforma 1305, el primero y el 2 de marzo. Buenas bandas, está como para estar ahí, Christian quedarse un rato largo, los Christian Dead, que deben tener como 78 años ya. Se terminó la encuesta. Es verdad, ¿qué? Vamos a estar todo el programa diciendo estas boludeces. Se terminó la encuesta. No dijimos nada. Pero el que entra, ¿no ve que se terminó la encuesta? Pero bueno, podemos decir algo. A ver, señoras y señores, se terminó la encuesta. Así. Exacto. Está bien, sí. Han ganado por amplia mayoría. El laxante más poderoso por nuestros oyentes queridos será dado a los políticos. En segundo término y bastante atrás, los jefes. Y mucho más atrás de todo esto, vienen así como peleando casi al mismo nivel las exparejas, la suegra, yo pensé que iba a ser un poco más odiada, ¿no? Y el resto, y un famoso. La nueva encuesta da la siguiente resultado. ¿Quién tiene la culpa de todo. Sí, ese no es el resultado, esa es la pregunta. El resultado lo darán ustedes. Claro, sí. ¿Quién tiene la culpa de todo? Dios. Sí, Dios, por ejemplo, o Bush, o George W. Bush. O Saddam. O mi pareja, por ejemplo. No la mía, sino digo la para la mí de cada que el Mico. Sí, el Mico. Sí, es entrar en la cuesta. Déjate joder, Mico, tienes derecho. En mi familia. No. La familia. Para mí. Sí. Rod Stewart. Ah, la mierda. Rod Stewart. ¿Por qué lo manda Rod Stewart? Porque no tiene mucha culpa. Sí, tiene mucha culpa de todo, Rod Stewart. ¿Crees que soy sexy? Decía Rod Stewart. Vino Campanita. Bueno, vino Campanita y a mí me parece que el programa recién empieza. Yo no sé cómo es esto. Bueno, así que, bueno, muy bienvenido, señoras y señores, a la 286ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Los saluda el señor Magartija, sí. Y con ustedes el pirata. Bueno, ¿qué tal, amigos empomados? Una cosa así es lo que dice usted, ¿no? Cuando empezamos, no. Empomados nunca dijo. Bueno, menos mal. Bueno, nada. ¿Podemos saludar a un amigo de Valladolid, España? El Gusarapo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me hace gestos, Campanita? Le voy a tirar con un aire comprimido. Campanita, sí, aparte es así como... No, ¿eh? Guaina, ¿qué pasa? Bueno, sí, a mí no me da placer. Ah, a mí me, no. Perdón. Peter Pan. Sí, Peter Pan, que sé que es maleducada. Señores padres, eduquen a sus hijos porque si no lo vamos a hacer nosotros, y tengan cuidado con eso. A mí me da placer escucharlos por las noches, dice Gusarapo. Esta noche en Valladolid. Qué bella está la noche en Valladolid. Ahí tenemos las estrellas y que hace un poco de frío en Valladolid en este momento, en esta noche agradable en que estamos todos los españoles que vivimos en Valladolid. Contacto. Escuchando en caso de que el mundo dice, que estás muy loco, mamones, dice, pero estáis bien, seguir así, a ver si en una de esas bombas atómicas nos vamos todos a tomar por culo, a tomar por culo, y por supuesto que nos vamos a ir a tomar por culo si nos tiran una bomba. Saludos a los escuchas, menos al hijo de puta, al HDP, dice, que no sé quién es bien el hijo de puta, pero él lo tendrá bien identificado, dice, caga de risa, se ríe, a morir, en Valladolid, ustedes de noche escucharán una carcajada, y se debe usar Apo, que está ahí en España, Macarena Garro, es de Morón, Argentina, y dice que un día antes de que el mundo se desintegre le gustaría ser una cantante, la más famosa del mundo, y qué triste sería, llega a la cima absoluta y luego el mundo se desintegra, entonces no hay quien la reconozca y quien la recuerde. ¿Y cómo viven los muertos si no es en el recuerdo nuestro? Hola, soy Diego del DF mexicano y les escribo para saludarlos y decirles que sigan, hijos de puta, gracias, dice, pero gracias a ti por la linda palabra que nos manda, pero pedazo de hijo de puta. Y a ver otra más que tenemos por aquí, bueno, ya no tengo más mensajes cortos, los demás son extensos, los saluda nuestro pata el colo, a Telma de Panamá, al querido Koji Kabuto, a toda la gente que se ha comunicado que le venimos retrasando los mensajes mal, porque bueno, al León de Cartón también de Panamá, a nuestro querido amigo el Franco Tirador, que lo tenemos, se va al carajo el satélite, olvidadísimo, bueno, nos van a bajar de satélite y va a terminar el programa feo, y no queremos que termine feo, queremos que termine bien con nuestro clásico, por ejemplo, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un tacho de basura. Un tacho de basura. Sí, está bastante lleno. Sí, hay que sacar la basura, amigos. Hay gente que se olvida de sacar la basura y luego tiene cabras en la casa, adentro, conviviendo. Hay unos fideos. Ha tirado unas cajitas de compact que estaban rotas. Ajá. Hay cáscara de banana, para mí no fue Mico. Cáscara de banana. Eres un sucio de mierda. Sucio, la culpa tiene. Junta todo eso, mamón. Bueno, nada, nos estamos yendo, nos reencontramos mañana, ¿no? Mañana sí hay mucha basura en la tierra, pero bueno, por suerte hay gente que la recicla y transforma cosas bellas de todo eso, así que un abrazo grande para todos los que están por ahí dando vueltas en la tierra. Nosotros desde aquí estamos descolgándonos del satélite, nos reencontramos mañana con otra emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. La María Tijuana se despide de toda la comunidad de habla hispana conectada a la gran red de redes. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.